Buenos días. Noticia de última hora. Asaltan un despacho de abogados en Peligro y detienen a uno de los autores. Los agentes de la policía local de Peligro salieron a la carrera en busca de los dos ladrones y lograron dar alcance a uno de ellos, que se había descolgado por un balcón. La madrugada del sábado pintaba tranquila para la patrulla de la policía local, hasta que la Guardia Civil emitió un aviso por la radio advirtiendo de un posible robo en un despacho de abogados de la calle César Augusto de la localidad peligreña. Una pareja de agentes se dirigió a la citada calle de Peligro para tratar de localizar a los delincuentes. Nada más llegar, se encontraron con un vehículo marca Alfa Romeo con las dos puertas delanteras abiertas. Un testigo vio a dos personas descolgarse por el balcón de la vivienda donde se encontraba el despacho de abogados y caer a la calle, pero acto seguido iniciar la huida a pie. Esto ha sido todo, seguiremos informando.